Electoralmente funcionó. Las cifras de las últimas elecciones, el Frente para la Victoria, fueron abrumadoras. Sí, realmente. Bueno, pero no funcionó para la gente. Hasta ahí nomás funcionó, después ya no funcionó más. Una lástima realmente, ¿no? Y no se ve vía de solución al tema, ¿eh? No. Realmente no hay... Fracasó la conciliación obligatoria. Ahora, ¿por qué fracasó la conciliación obligatoria? Y ahí ya tenemos que empezar a hablar de un tema delicado. A mí me parece ver una cierta intencionalidad de incendiar los conflictos. Parecería que sí. Sí, porque si los sueldos los viene pagando Nación hace rato, no solamente en el municipio de Gallegos, en varios municipios, y con muy poca plata para lo que es el presupuesto nacional, esto se hubiese solucionado. Y se estira, y se estira. Como que quisieran quemar la figura de Cantina en este caso. Pero no entiendo a quién puede beneficiar eso. No, yo tampoco, pero también hay carteles firmados por los muchachos peronistas, sabe Dios si son apócrifos o no, donde lo llaman por el diminutivo, Canti, escuchá, dicen los pasacalles. Así que a mí me da la impresión de que están tratando de empujarlo a este hombre para tirarlo del precipicio. Una explicación más o menos racional sería: renuncia a Cantín, descomprime la situación, ponemos a otro, no importa, cualquiera. Ya el solo cambio de cara da un poquito de oxígeno y se puede empezar a negociar desde otro punto. Pero si no es esa la explicación, no sé cuál es. Pero si esto hubiese pasado hace 2 años... Ahí, bueno, ahí tendría cierto aviso de una arquitectura para poder quedarse con la municipalidad de nuevo, pero sí. A 4 o 5 meses de entregar el gobierno, sí. Por otro lado, se lo engancho con otro hecho de esta semana, Agostini. Otra vez los sueldos. Otra vez el depósito de los sueldos se transforma en el tema de las redes sociales, de los cafés, de las conversaciones del supermercado. A los 44 del segundo tiempo volvieron a depositar los sueldos. Perdón, sí. En tiempo de descuento ya, porque fue el viernes en la madrugada. Y ya habían amenazado los docentes, inclusive los municipales también, que si no estaban depositados a las 0 hora, había retención de servicios. Se depositaron a las 3 de la mañana. Algunos hicieron retención de servicios. Sí, y dice que le van a descontar el día a los docentes. Y ahora viene la sanción. O sea, sobre el fuego un poco más de nafta. No falta conflictividad y encima vamos a echarle más nafta al fuego. Ojo, también habiendo un anuncio de que los sueldos iban a estar depositados el viernes, anunciar, imponerle un horario, es también mojarle la oreja al gobierno. Yo creo que sí. Creo que todo el mundo le pega en este momento a Peralta porque ya no se puede defender, ¿no? Sí, pero yo creo que acá... Porque, según dicen, fue depositado a las 3:25 de la madrugada, estaban en todos los cajeros, estaban ya los sueldos. Sí. O sea que teóricamente estaban depositados antes de que tuvieran que ir a trabajar los sí, docentes. Sí, por lo menos los docentes. Sí. El tipo que estaba de guardia en el hospital, por ahí tenía alguna excusa. Yo entré a las 20 del día jueves y todavía no me habían depositado el sueldo. Claro, ante una situación que no se sabe todavía los fondos de dónde aparecen, teóricamente de Nación, para pagar los sueldos. Sí, sí. Ponernos tan en exquisito de que si no me depositan a las 0 hora hago retención de servicios, no sé, me parece que ahí hay una provocación que es más política que laboral, ¿no? Sí, sí, no está en mi ánimo defender la actual gestión municipal, creo que no está en el ánimo de nadie. No es una cuestión de defensa, pero... Ni siquiera de los muchachos peronistas, ahí... ya hay un encarnizamiento con estas medidas realmente. Pero la cuestión es que siempre, de penal y en tiempo de descuento, la provincia termina pagando los sueldos. Bueno, porque evidentemente la plata que viene de otro lado de Nación debe venir sobre la hora también. También. Yo no creo que si gobernador o intendente tuvieran la plata 3 días antes, van a hacer toda esta maniobra. Piensa mal y acertarás. Se nos ocurrían entre un grupo de amigos 2 reflexiones. Uno, el hecho de empezar a bicicletear el pago de los sueldos hasta el último minuto antes de rayar lo ilegal, desplaza el eje del conflicto. Ya el eje del conflicto no es el aumento, es cuando pagan. Lo bajamos al nivel del conflicto. O sea, es más elemental todavía. Y segundo, esto se le ocurrió a un conocido mío muy paranoico, Pero me parece una opinión interesante. Plata para aumentos no hay. O sea, en un año electoral realmente es muy complicado, muy complicado. Pero si todos los meses jugamos con que no te deposito hasta el último momento, no te deposito, no te deposito. Pero en agosto no creo, en octubre, sí, depositan el 26, 27 los sueldos para que la gente vaya el fin de semana de elecciones con platita en el bolsillo y esté contenta. O sea, habiéndose acabado la plata, es lo más parecido a una maniobra electoralista que les puede quedar en la manga. ¿Eso podrá cambiar la opinión de alguien cuando va al cuarto oscuro? Alguna gente sí. Es increíble cómo cambia el humor de muchas personas, se olvidan de muchas cosas solamente con el hecho de ya tener el sueldo depositado. El termómetro, yo lo veo en Facebook, se acerca día 29, 30, primero de cada mes, empiezan tímidamente algunos a preguntar, che, ¿y los sueldos? ¿Alguien sabe algo? Ahora está de moda un chiste, republican una noticia vieja de Balfré. Dice, Balfré anunció que tal el día 6 estarán depositados los sueldos. Pero creo que la noticia es de febrero o de marzo. Entonces alguno la toma, como recién al final dice la fecha, empieza a correrse, uy, parece que sí, el jueves cobramos. Y una vez depositados los sueldos, uno mira los comentarios, mira el nivel de reclamo y la gente empieza otra vez con... Por ejemplo, ahora el partido de Boca River. No, el domingo es Boca Independiente. No, al revés. Independiente Boca. Independiente Boca, Racing River. Y la semana que viene será otra vez el Superclásico. Y se cambia totalmente el eje. Si tomamos como termómetro del humor social lo que se publica en los muros de Facebook, y sí, el hecho de que depositen tarde y de golpe depositen genera una tensión que al descomprimirse. Ese alivio es lo más parecido a una alegría que se puede obtener en estos momentos de vacas flacas. Sí, eso es cierto, pero yo tengo mis serias dudas de que al momento de votar la gente ponga en la balanza que el último mes o el anteúltimo mes cobró en fecha y... Ojalá. Yo tengo mis dudas. ¿Hay un silencio total sobre respecto a los candidatos del Frente para la Victoria? Todo parece indicar que no hay candidato. En todas las provincias del país ya están instalados. Que a nivel nacional son buenas candidatos. Ahora vamos a hablar de eso. A decir, muchachos. A ver, vayan tachándose la doble algunos. Ya están instalados los candidatos en todos lados y más de un candidato, salvo en esta provincia. Alicia no dio señales de vida. Yo no creo que las dé. Belloni habla solo. Belloni dice que le bajaron el pulgar. Dijeron que no. ¿Suena alguno más? ¿Sonó alguno más en algún momento? Yo no recuerdo. No, del Frente para la Victoria, no. A Máximo lo propusieron de diputado por la provincia de Buenos Aires, intendente de Río Gallegos, pero de gobernador nunca escuché. Tampoco son kamikaze. Yo creo que Máximo va a jugar en la provincia de Buenos Aires una candidatura a diputado. Que seguramente que entra, sale, en la sí, lista sí. Entra. Venir a jugarse acá es a intendente o a lo que sea, es que le van a cortar la costilla, porque van a saber realmente los votos que tiene. Y encima, puestos para intendente hay uno. Y puestos para diputados hay 200, así que es mucho más fácil que se juegue por la provincia. Mucho menos arriesgado para su prestigio político incipiente que se juegue en la provincia de Buenos Aires a que venga a salir segundo en Río Gallegos. Él tiene que jugar mezclado con el resto, entonces no se sabe los votos quién lo puso. Claro. Aprovechar el efecto arrastre de algún otro, claro. O que algún otro aproveche el efecto arrastre de él. Pero parece que el efecto arrastre se está agotando. El reto de Cristina fue justamente por eso, demasiados candidatos. Recién estábamos haciendo la cuenta fuera del aire, hasta 4 yo conté, pero parece que hay 3 más. Siete dice que son los 7 candidatos. Precandidatos del cristinismo, por llamarlo de algún modo. Y Cristina les pegó un chachazo en la colita y le dijo que algunos se tienen que bajar. ¿Qué pasa? Ya la multiplicidad de candidatos no suma, parece. Pero esos candidatos se lanzaron sin el ok, sin el visto bueno de Cristina, ¿no? No, seguramente que no, pero en el medio tenemos el efecto Recalde. Claro. 7 candidatos no suman, algunos inclusive restan. Lo de Gabriela Cerruti, lo de... Heller, sí, realmente fue lastimoso. Recuerda a las peores elecciones de, no sé, del Partido Blanco de los Jubilados o cosas por el estilo. Pero siete candidatos no juntaron los votos de Filmus, y Filmus sí, es un eterno perdedor. No estamos hablando de Néstor Carlos Kirchner, claro, Filmus. Entre siete no juntaron los votos que juntó Filmus. Ah, traduzcamos, muchachos, perdieron con Filmus. Claro. Perdieron con Filmus. Contra, los siete contra Filmus solo. Sí, sí. Realmente una performance más que pobre. Y encima, como, esta es otra cosa que a mí me resulta incomprensible. Ahora que ya tienen el candidato que va a ser Recalde, el candidato a vice es este Santoro, que honestamente, mucho gusto, yo no lo tenía, me acabo de enterar. Es Radical K. Es Radical K. Una cosa que me enteré ayer y que me aclara algunas cosas es que es el yerno de Moró. Esa parte me la había perdido. Ex yerno, me parece. O ex yerno, al menos. Sí. Pero hay un parentesco político ahí. En este sentido, político tiene doble sentido, mejor dicho. Por el ex vínculo matrimonial y por la política. Ahora, Moró puede insertar gente dentro de los candidatos. Moró, después del papelón que hizo cuando fue candidato. ¿Le van a dar, esa es mi gran duda, le van a dar algún lugar en las listas a Moró y o su gente? Bueno, a uno ya se lo dieron, que es este hombre Santoro. Que él mismo reconoce de que no tiene ni un voto. No, exacto. Salió a decir que no tiene ni un voto. Salió a justificar su pasado Oppo, diciendo que en realidad hacía ruido en Twitter para tener seguidores, porque de esa forma, haciendo esos comentarios tan violentos, algunos inclusive los acusa de ladrones, contra el partido oficialista, de esa forma la gente se fijaba en él. Yo nunca me fijé, al menos, por lo menos conmigo no funcionaba. No, conmigo tampoco. Y parece que muchísima gente, o sea, toda la Argentina, menos 500 tipos, nunca se fijaron en Santoro. Y bueno, lo pusieron de vice. Me pregunto si no van a sacar en las elecciones de, creo que es ahora en julio, la elección de jefe de gobierno. Yo me jugaría un asadito que van a sacar menos todavía de lo que sacaron en las PASO. Sí, es muy posible. Es muy posible. Porque apelando, sabiendo que no ganan, el votante exitista, la gente es muy exitista, la gente no quiere poner el voto a perdedor. Exacto. Entonces, ¿para qué voy a votar a esto? Le juego una boletita a Lustó, que claro, por lo menos claro, algo de contra. Lustó, otro, es casi un kirchnerista, digamos, ¿no? Así que yo creo que se le van a fugar encima muchos votos hacia el lado de Lustó. No entiendo esta estrategia de meter gente que, utilizando el viejo término, son piantavotos realmente. Porque la justificación que hizo de sus comentarios anti-Cade, no hace mucho, ¿no? Del año pasado, del 2013, la justificación que hace es un insulto a la inteligencia de la gente. ¿Y el lanzamiento de Aníbal Fernández? La provincia de Buenos Aires. Sí, sí, otro más que... Que primero aparentaba que iba a jugar a la presidencia. Él decía sí, que sí, sí, nunca dijo ni que sí ni que no. Pero básicamente no dijo que no. Y ahora, bueno, se va a lanzar... A mí me encanta Aníbal Fernández como candidato. Porque es blanco o es negro. ¿Lo odias o lo amas? Sí, sí, sí, sí. Ahí no hay término, no hay grises. Scioli, en cambio, es un tipo que me produce... Bueno, a los tibios los vomita Dios, dice el refrán, y yo concuerdo, ¿no? Es un tipo que... No me explico cómo ha sobrevivido en la política tanto tiempo, con esa tibieza, con esa indefinición permanente. Y lo peor del caso es que seguramente va a terminar siendo el candidato del kirchnerismo. ¿Y si no tiene otro? Cuando es algo parecido a lo que pasa en la provincia de Santa Cruz. ¿No tienen candidato? No hay, no. Pero así, no, o sea, Scioli todavía está en condiciones hasta de ganar. Sí. Cosa sí, que me parece que acá en Santa Cruz no le pasa. Difícil que el chancho chifre. Acá si no hay ley de lemas, no, todavía no sé qué va a pasar con la ley de lemas, y, pero aparentemente está en vigencia. Hoy hasta el momento, hoy, si las elecciones fueran este domingo, la ley de lemas está en vigencia. Pero falta todavía. Y lo llamativo es el silencio que hay en torno a la ley de lemas. ¿Qué va a pasar? ¿Llegará a la Corte Suprema? Claro, ¿dónde está? ¿Llegó al Tribunal Superior? Tiene que pasar primero por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Darán los tiempos los para tiempos, que llegue a la Corte no, Suprema? Tema, yo creo que lo que van a hacer, van a pisarlo como para que claro, no den los tiempos. Pero conociendo los antecedentes del oficialismo en Santa Cruz, supongamos que las encuestas les digan que la ley de lemas no les funciona como antes, ahora les suma como antes. le extrañaría que a último momento inventen una maniobra para deshacer con el codo lo que escribieron con la mano, que primero habían escrito en contra, o sea, volver para atrás con la ley de lemas para candidato a gobernador, porque no tienen, no pueden juntar dos para juntar siete. No, yo creo que la ley de lemas tampoco es la solución para ellos en este momento, pues. El Frente para la Victoria. Bueno, el justicialismo tiene su candidato, que es Peralta. Sí, es inamovible. Inamovible. Sí, y su candidata también. Y debe tener sus votos. Algunos votos, sí, debe tener sus votos. Bueno, el piso del PJ acá, si nos atenemos a las últimas elecciones donde se renovaron diputados nacionales, andan un 20%, no es nada despreciable. Salvo que se haya caído estrepitosamente, andarán un 17, un 18. No creo que haya bajado mucho. Hay un voto de corazón. Es un voto peronista. Histórico, que no se pasa para el radicalismo, por ejemplo. Pero ahora va a tener la opción de pasarse para el Frente Renovador. Sí. O sea, hoy el peronista va a poder votar sin remordimiento a otro peronista. A otro peronista, exactamente. ¿Y por qué no a Macri? También, si le buscamos un poco, tiene antecedentes peronistas. Sí. Él mismo reconoce de que él es de esencia peronista. Exacto. Así que hoy el peronista estándar tiene un menú variado, claro, para elegir. Sin sentir que traiciona a sus raíces, puede votar por más de un candidato. Lo que me sigue extrañando es el poco tiempo que falta y el silencio que hay del candidato del Frente. El único ruido un poco que se escucha es Peralta en algunas declaraciones. Sí, Peralta está en campaña, eso no cabe duda. Él mismo lo reconoce, soy un gobernador en campaña. Sí. Pero del lado del Frente para la Victoria es llamativo. Esto es la consecuencia de esos liderazgos asfixiantes que no permiten disenso, que no permiten. Que no crean nuevas figuras. No crean nuevas figuras, no tienen recambio. El recambio en la provincia de Buenos Aires es Scioli. Con eso tenemos el ejemplo del botón que nos dice todo. No, y aparte, antes existía el dedo que apoyaba del Frente para la Victoria, o a través de Néstor Kirchner o de Cristina, pero la Cristina se va, entonces ya el apoyo no sé si es a favor o en contra. Claro. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿El poder en las sombras de un nuevo gobierno acá o la jefa de la oposición? Ni ella sabe cuál es el papel que le espera. Es que tampoco sabe el resultado. Todo. Entonces, el resultado. Ya no le tienen. De hecho, que aparezcan siete candidatos y que, a pesar del reto del otro día, ninguno se quiera bajar. Hasta ahora ninguno dijo yo de me la bajo. Precandidatura. Y está hablando de una cierta falta, una cierta pérdida de autoridad. Antes salían corriendo y le pedían perdón. Ya no es como antes. Y ahora salió Zanini a pedir que se bajen, pero sí. Ahora yo creo que el candidato que tiene encuestas o ve encuestas de otro y ve que tiene 3 puntos, 4 puntos, yo no sé qué hace falta que le digan que se baje. Pero esos candidatos eternos que sabemos que, aunque están en un partido que en la suma del total es mayoritario, en realidad se presentan para negociar, supongo yo. Yo pienso lo mismo. Sí. Tengo 3 puntos, pero a mí me van a dar la intendencia de un partido del conurbano y el cuarto puesto en la lista de diputados, si no, yo mi 3% me lo llevo a otro. Ahora tienen para elegir, inclusive. Lo tienen a Massa, lo tienen al... Bueno, no sé quién es el referente del PRO en Provincia de Buenos Aires, por decir un ejemplo. Vidal, la que estaba jugando. Ah, María Eugenia Vidal, María cierto. María Eugenia Vidal. Sí, que bien le vendrían esos aparatos ya armados que tienen los peronistas desde hace 30 años en el conurbano bonaerense. Que en realidad es la provincia de Buenos Aires la que finalmente define la elección. Digámoslo con todas las letras, ¿no? Lamentablemente es la que define. Es que ahora en la provincia de Buenos Aires ya tiene medio pie un pie en la Casa Rosada, eso... Fue siempre y será siempre así, lamentablemente. Lo que pasa es que en esta oportunidad está bastante peleada la provincia de Buenos Aires. Sí. No es como elecciones anteriores que el peronismo ganaba por robo. Bueno, cambiando de tema. Cuente. ¿Qué opina de la jugada de Kicillof con el impuesto a la ganancia? Una jugada que yo creo que va a ser... Si la idea fue aliviar la situación de esa gente que ellos llaman clase media... asalariados con un cierto poder adquisitivo, tampoco es que no son la aristocracia obrera de hace 30, 40 años atrás. Cualquier trabajador calificado, hoy en, y más en las provincias patagónicas, está arriba de los 20 mil pesos, esos famosos de, del piso salarial para el impuesto a las ganancias, sin que esto signifique una fortuna. Y bueno, pasó lo que han hecho tantas veces, como pasó cuando el conflicto de la resolución 125, la hicieron, la deshicieron, le cambiaron los porcentajes. Una vez que se desató la propuesta, ahí recién dijeron que iban a hacer con la plata, que la iban a repartir entre los municipios. Hasta el día de hoy, los municipios siguen cobrando algunas chauchas de ese impuesto, de esas retenciones. Pero tarde, cuando ya el humor social estaba totalmente volcado hacia, no hacia los dueños de los campos, pero sí en contra, se generaron un enemigo gratuito. Y ahora creo que está pasando algo similar, porque la han complicado, en vez de hacer lo que todo el mundo les pedía, suban el piso. Por lo menos el mínimo. Y no, bueno, hicieron todo este galimatías que realmente no lo entiende nadie. A propósito de eso, acabamos de publicar en el sitio de Facebook de Al Compás del Chamuyo un gráfico que realmente está muy claro, porque es difícil hablar en pesos, en dólares, hay más de un dólar, hay más de una inflación según quien la tome. Bueno, acá alguien hizo la cuenta en litros de leche. Una empleada con un hijo a cargo, una empleada jerárquica en este caso, ganaba en 2006... A un peso con 50 litros de leche ganaba 2.580 litros de leche y pagaba 57 litros de impuestos a las ganancias. Ahora, después de estas modificaciones de Kicillof, gana 372 litros de leche. Mal que mal mantuvo, 2.442 litros de leche. Mal que mal mantuvo su poder adquisitivo. Pero ahora paga más de 300 litros en concepto de impuesto. O sea, la sumatoria del impuesto a las ganancias es cada vez más pesada sobre un margen cada vez mayor de gente. Y esto genera un impacto en el humor social negativo, porque al mismo tiempo se sigue grabando con cero a la renta financiera, por ejemplo. La excusa es la renta financiera ya está grabada por otros lados. Sí, pero el tipo que tiene un plazo fijo y cobra 20.000 de intereses mensuales paga cero. Claro, no paga. Yo facturo 20.000 y pago. Y eso al tipo que vive de su trabajo lo pone un poquito de mal humor. Bueno, ya Kicillof lo salió, él lo reconoció por salario, de que si hay suba de salario se pagará más por ganar. Sí, y que la va a ver porque todos los sabe que la va a ver, si están prácticamente en paritaria todo el mundo. La va a ver porque la presión de los sindicatos, inclusive los sindicatos afines. Inclusive, en el caso de la UOM, exacto, están pidiendo, no, parece para otro país son cifras descabelladas, 25-30% en un año. Sí, claro, pero otro país no tiene el 30% de inflación. Exacto, exactamente. Es muy engañoso eso de los porcentajes, porque hay que ver cuál es el atraso que arrastraban esos sueldos. Y además que después cada paritaria, las paritarias son cuestiones muy técnicas, muy técnicas. Uno dice, los metalúrgicos obtuvieron el 27%. Pero no es el 27%, el tipo ganaba 10.000, ahora gana 12.700. Es mucho más complicado que eso. Hay diferentes ítems, cosas muy técnicas que solamente un tipo que trabaja de metalúrgico lo puede entender. Cuando lo salen a explicar, se hacen un matete porque cuesta hacerle llegar al público esa cosa tan tan específica. Así que bueno, obviamente que va a haber aumento de sueldos, y obviamente que, ya lo dijo Kicillof, el que avisa a nuestro traidor, con esta nueva escala tan complicada la presión impositiva va a ser aún mayor. Y esto solo puede repercutir de un solo modo en el humor de la gente, en contra del oficialismo. Claro, bueno, por eso, a meses de una elección no entiendo cuál es la jugada, qué es lo que quisieron hacer. ¿O le erraron? Le erraron. Sí. Me parece que le salió. Bueno, ahí, en este momento hay un tira y afloja dentro del mismo gobierno, que es cómo mantener este estado de bienestar que han querido generar a través de subsidios, a través de planes para diferentes causas, todas ellas muy nobles, ¿no? el trabajar, estudiantes, progresar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la plata no crece en los árboles. Entonces, por un lado, tienen la tensión de seguir generando el recurso para mantener toda esa maquinaria de planes y subsidios que les ha dado muy buenos frutos hasta ahora. Pero por otro lado, aumentar la presión sobre los generadores de recursos significa también un boomerang en cuanto a lo electoral. Y bueno, ya creo que se está alcanzando el punto de ruptura, ya lo han alcanzado el punto de ruptura. O sea, cada medida les expulsa más gente de la que les convence a favor, cuando antes era al revés. Mucha gente que no era kirchnerista fue abrazando la nueva fe en merced a estas medidas que se fueron tomando. Sí, que aparentemente le daban un mejor, mayor bienestar. En algunas cosas tenían cierta ventaja. Un cierto alivio. Pero ahora me parece que se cortó eso. Pero ahora cualquier medida va a redundar en desmedro de la calidad de vida de la población, porque ¿hasta qué punto se van a poder sostener, por ejemplo, los subsidios a la electricidad? Todo el país está subsidiando la electricidad barata de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Está bien, repercute sobre la calidad de vida de 20 millones de personas, pero ¿qué culpa tiene el jujeño promedio de que el gobierno necesite los votos del conurbano bonaerense? En algún momento eso no se va a poder sostener. Claro, y aparte la cantidad de cortes de luz que hay por la falta de inversión, eso se va durante muchos años lo vamos a seguir sufriendo. El colectivo está subsidiado en Buenos Aires y conurbano, y fuertemente subsidiado. Sí. Basta comparar los precios de Río Gallegos, donde también está subsidiado el boleto de colectivo, para trayectos muy cortos, con los boletos que se pagan en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y realmente la diferencia es atroz. Cuando empiecen, no digo a quitar los subsidios, simplemente a aflojar la cantidad de dinero que se invierte en ellos, y el boleto de colectivo es una de las cosas que más impacta sobre el nivel de vida de la gente que vive de su trabajo. Máximo en esa zona donde se viaja tanto para ir al trabajo. Es complicado. Bueno, vamos a un corte comercial, vamos a la presentación del programa. Nuestro tema de presentación. Nuestro tema insignia. Sí, nuestro tema insignia. Y después ya vamos con nuestro primer invitado de la tarde. Qué lindo sería que un día podamos cambiar ese tema porque cambió la situación, ¿no? Pero por el momento no lo vamos a gastar, me parece, el tema ese. Está transparente el disquito. Bueno, vamos al corte.